¿En qué quedamos, don Raúl, la clase pasada? A ver. ¿En qué íbamos a revisar la prueba? ¿Ah? ¿Íbamos a revisar la prueba? ¿No? También, pero eso, aparte de eso. Vimos el 3 número 1. No, ya, don Raúl, eso lo vimos hace rato y ya. ¿Ah? No, señor. Quedamos en la comisión. ¿Era este número 2? ¿No? Parece que no pusieron atención después de... Pero quedamos, digamos, en los mandatos mercantiles. Ya, pero no obstante eso, vamos a hacer una pequeña... Quedamos en la comisión como mandato. Como mandato. Como acto de comercio. Hace calorcito. ¿Y cómo estamos para el otro viernes? Bien, supongo. ¿Ah? No se quejen. Ya, entonces nosotros estamos aparte de eso, ¿cierto? La clase pasada nosotros comenzamos a estudiar los actos de comercio que están agrupados o que el legislador tuvo presente en consideración a que eran ejecutados por una empresa. Ese era el elemento común, digamos, de todos los actos de comercio que estamos analizando, ¿cierto?, en esa clase. Es decir, si la entidad que está desarrollando y ejecutando un determinado acto está organizada como una empresa, ¿cierto?, y el acto era uno de los que estaba regulado en el artículo 3, o el depósito, por ejemplo, el acto era de carácter mercantil. Entonces, vamos a hacer, digamos, ese pequeño resumen. El artículo 3 es un número 5 al 9, y después nos saltamos al 20, toma en consideración el elemento empresa para calificar la mercantilidad de las actividades que en él se describen, perdón, ¿ya? Y cuando una empresa se organiza en forma jurídica, ¿cierto?, bajo alguna de las formas que el derecho nos ofrece, como por ejemplo, ustedes saben que una empresa puede organizarse a través de lo que es una sociedad, ¿cierto?, don Raúl, ¿se acuerda? O bien sin una sociedad de por medio. Es que la sociedad no es más que el ropaje jurídico que tiene una empresa para poder desarrollar su rubro. ¿Ya? Y si esa empresa se dedica a realizar alguna de las actividades contempladas en la enumeración ya citada, ¿cierto?, desde el artículo 3, número 5 al 9 y el número 20, ¿cierto?, estamos frente a lo que es un acto de comercio. ¿Ya? Son los elementos que ustedes tienen que ponderar. ¿Ya? Por tanto, empezamos a analizar las fábricas y las manufacturas. Y ahí nos encontramos con el artículo 3, número 5, que nos dice, don Manuel. Voy previamente, estoy abriendo recién. Vaya, no, esperamos. Las empresas de fábricas, manufacturas, almacenes, tiendas, bazares, fondas, cafés y otros establecimientos semejantes. Voy por el encabezado para que se entienda. Sí. Son actos de comercio, ya que parte de ambos contratantes, ya de parte de uno de ellos, el quinto, las empresas de fábricas, manufacturas, almacenes, tiendas, bazares, fondas, cafés y otros establecimientos semejantes. Perfecto. Entonces ahí la actividad debe estar desarrollada por aquellas empresas mencionadas en la norma. Fábricas, ¿cuál es la diferencia entre una fábrica y una empresa de manufactura? ¿Hay alguna diferencia? Manufactura, las tiendas de cuero son manufacturas. ¿Ya? Les pongo un ejemplo para determinar si es que la actividad es o no mercantil. Un aserradero. ¿Por qué me mira así? Un aserradero. Usted, un aserradero, recoge las maderas y las aserra, ¿cierto? Les cambia las medidas. ¿Estamos en presencia de una fábrica o una manufactura ahí? ¿Qué opina usted? ¿Ah? ¿Y usted, don Manuel, qué opina? Que no es fábrica. ¿Por qué no? Porque la materia prima es la misma y solamente la elabora. Ya, por ahí va la cosa, ¿cierto? ¿Y usted, don Raúl, opina lo mismo? Sí, profesor. Lo importante acá para determinar si es que estamos frente a una fábrica o una actividad de manufactura, ¿cierto? Es que se adquiera, digamos, un determinado producto, materia prima, y se transforme, ¿ya? En otro. La transformación es la clave, ¿ya? Por ejemplo, si las maderas, el tronquito, lo cepillamos, sigue siendo un tronquito, sigue siendo madera, ¿cierto? Por tanto, ahí no estamos dentro de lo que es la actividad que está estableciendo el número 5 del artículo 3. Pero si agarramos las maderas y hacemos una silla, ahí transformamos el producto, ¿cierto? En otro bien, o en otro activo, digamos, que sirve para satisfacer algún tipo de necesidad humana. ¿Ya? Ahí está la clave. Otro ejemplo. Dígame. En estricto rigor, un aserradero no hace beneficencia, o sea, no. Y ganar plata. Sí. Pero en el fondo no estaría en el 5, pues. No. No, es una actividad civil, no. Si no, el hecho de ganar plata, digamos, no es algo que vaya a determinar que algo sea o no mercantil. Acuérdense que estamos analizando los actos de comercio. Y los actos de comercio son los que la ley dice que son actos de comercio. Sí. Y tenemos que ver si es que están o no en el artículo 3, ¿cierto? O bien a aquellos que no están en el artículo 3, que la ley les da la calificación jurídica de un acto de comercio, como es la cuenta corriente mercantil, el contrato de sociedad y el mutuo mercantil. ¿Ya? En este caso, una fábrica, o sea, por ejemplo, un barquito pesquero que pesca el pescado, ¿cierto? Eso es una fábrica. No. Extrae, ¿cierto, señor? Exacto. Ahora, nada obsta de que en el holding de la misma pesquera tengan otro al lado que comercialice. Y agarra el pescado, lo transforma y lo mete en una lata de purel. Ahí tenemos otro producto transformado. Porque las primeras, como bien indicaba su compañero, es una actividad extractiva, primaria. ¿Ya? Y que por tanto no forman parte de lo que es el comercio y no están en el artículo 3. Lo principal es la transformación de los elementos de la naturaleza. Eso es lo principal. Transformación de los elementos de la naturaleza, convirtiéndolos en un bien que sirve para satisfacer una necesidad. Por eso, un tronco cepillado no está satisfaciendo ninguna necesidad todavía. ¿Cierto? Ahora, si yo agarro el tronco, agarro la madera y la convierto en una casa o en una puerta, ahí sí estoy transformando, digamos, esa materia prima, o sea, ese elemento de la naturaleza. Lo mismo con los jureles, ¿cierto? Los pesco y estoy solamente haciendo una actividad extractiva, como indicó su compañero. Y por tanto, ahí ustedes saben que no hay intermediación y por tanto no hay comercio. Pero si yo tengo al lado una fábrica y los pelo, ¿cierto? Le saco la escama, le corto la cabeza, los echo a cocer, ¿cierto? En los cocinos les echo salsa de tomate, porque algunos vienen con salsita de tomate, ¿cierto? Ahí ya lo transformé y sirve para qué, para el consumo humano, ¿cierto? Por tanto, ahí sí tenemos un elemento de la transformación, ¿ya? Por otro lado tenemos los almacenes, las tiendas y los bazares, ¿ya? Por ejemplo, aquí básicamente tenemos lo que ustedes conocen, ¿cierto? El negocio de la esquina, un supermercado, ¿cierto? Esos son, acuérdense que siempre deben estar organizados como una empresa. Y aquí lo fundamental es que las compras y las ventas sean de carácter reiteradas. ¿Ya? La reiteración es la clave, digamos, para determinar aquí que estemos en presencia de un almacén, una tienda o un bazar, y sigamos en el número 5 del artículo 3. Se refiere esta norma a bienes muebles y se comprenden además de la compra y la venta todos los actos que estas entidades realicen. O sea, todos los actos que realicen las entidades de bazares, qué sé yo, tiendas, almacenes, qué sé yo, se consideran también de carácter mercantil por la propia norma. Ustedes la van a ir leyendo. ¿Qué nos dice? Reiteremos, digamos, la lectura del número 5, Manuel. ¿Oye? Sí. Son actos de comercio ya de parte de ambos contratantes, ya de parte de uno de ellos, las empresas de fábricas, manufacturas, almacenes, tiendas, bazares, fondas, cafés y otros establecimientos semejantes. Ya. Exacto. Después, las fondas, cafés y otros establecimientos semejantes. Aquí la típica fonda que ustedes van para el 18 de septiembre, ¿cierto? Es una empresa y por tanto la actividad que está desarrollando es de carácter mercantil, ¿ya? Y acá lo importante o lo relativo, lo que pueden subrayar de la norma, es que se refiere a otros establecimientos semejantes. Dice otros establecimientos semejantes. Por tanto, es uno de los aspectos que la doctrina utiliza para sostener de que el artículo 3 no es taxativo. ¿Ya? ¿Se acuerdan que vimos esa discusión? Uh-huh. Así es que el artículo 3 era no taxativo. Acuérdense, la taxatividad del artículo 3 o esa discusión estaba orientada a determinar si es que ese artículo se podía o no aplicar por analogía. ¿Ya? Y básicamente la mayoría de la doctrina sostiene de que si un acto no está en el artículo 3 o si un acto, la ley no le confiere la calidad de mercantil, no obstante, no está en el artículo 3, no es mercantil. ¿Ya? Esa es la discusión. Y para otros dicen, no, pues, si se puede aplicar el artículo 3 por analogía, por tanto, si un determinado acto se parece, ¿cierto?, a alguno de los numerales del artículo 3, aquí vamos a estar en presencia de un acto de comercio porque podemos aplicar el artículo por analogía. Esa era la discusión. Dentro de los argumentos que sostenían aquellos era precisamente este número 5, porque se establecía la frase final y otros establecimientos semejantes, como estableciendo así como un gran bolsillo de payaso. ¿Ya? Tiene por objeto las necesidades de los clientes en cuanto a qué cosa, alimentación. Es decir, yo voy a una fonda aquí a comerme un qué, ¿ah? Un choripán con un terremoto, ¿cierto? El Bierfest también está incluido en también, exactamente. El Bierfest, no me lo perdí este año, estaba en Santiago. Sí, son San Pedro, ¿cierto? Es que no sé. ¿No fue? ¿Ah? Me lo perdí, con Waldo. Este numerando ha sido mencionado por la doctrina para sostener qué cosa, que el artículo 3 no sería taxativo. ¿Ya? De acuerdo a lo que les acababa de comentar. ¿Ya? Acá, acuérdense que siempre ustedes tienen que aplicar, cuando estén viendo un acto, la teoría de los actos mixtos. Por tanto, perfectamente para una de las partes, ¿cierto? El contrato puede, el acto o la actividad puede ser mercantil y para la otra puede ser de carácter civil. Ahora, si usted, don Manuel, va a la fonda y se compra el choripán, ¿para usted esa compra es mercantil o civil? Civil. Sí. ¿Cierto? Para el consumo. ¿Y para la fonda? Es mercantil porque está obteniendo lucro. Y aparte está aquí. Pues. Está incluido dentro. Está organizada como una empresa. ¿Cierto? Ahora, si ustedes van, digamos, a la fonda como empresa de servicios transitorios don Manuel y don Raúl limitada, y van a la fonda y compran 30 empanadas para sus trabajadores, ahí esa compra sería mercantil o sí, para nuestros trabajadores, sí. Para, sí, para usted, sí, sí. No es para venderla, pues, para que los trabajadores se la sirvan, cierto, ya. ¿Y qué, okay, qué tendría que aplicar? Ya, pero ¿qué tendría que aplicar después de los actos mixtos? La accesibilidad. Accesibilidad. ¿A qué accede esa compra? Claro. Para complementar una actividad principal que es mercantil, los servicios transitorios, ¿cierto? Ya, entonces ahí sería mercantil. ¿Mercantil? Sí. ¿Entiendo por qué? No me quedo claro. Satisface una necesidad de la empresa. Porque básicamente la actividad usted la tiene que mirar desde los dos puntos de vista, ¿cierto? Para la empresa que está prestando el servicio, vendiendo las empanadas, siempre va a ser mercantil porque está señalado aquí en la norma, ¿cierto? Está organizada como una empresa. Eso es lo que pide, digamos, este artículo, es que el que esté realizando la actividad esté organizado como una empresa. Por tanto, estamos claros, ahí hay una mercantilidad. Pero para la persona que va a comprar, hay que ver la teoría de los accesorios. Hay que aplicar esa teoría. ¿Ya? Y hay que determinar si es que esa compra accede o no accede a una actividad principal que puede ser civil o mercantil. Si yo soy un vil mortal y me como el choripán o la empanada, es una compra pura y simplemente civil para mí, ¿cierto? Pero si es una empresa que está detrás, que está comprándole 20 empanadas al fondero, a la empresa de fondo, ¿para qué? Para sus fiestas patrias, qué sé yo, esa es una compra que viene a acceder a una actividad principal de él, de esa empresa, que también es mercantil y por tanto, ¿cierto?, se amplía la mercantilidad del acto, ¿cierto? Indistintamente de que esa empresa no compre las empanadas para revenderlas, sino que para que se las coman sus trabajadores. Pero como está accediendo, digamos, a la actividad principal del que es mercantil, toma ese carácter. Y ahí estamos ampliando la mercantilidad. ¿Ya? Ok. Ya. Ya, entonces, el acto que ejecuta en la explotación de su empresa es un acto de comercio para el empresario. ¿Ya? Y para el cliente, ustedes tienen que aplicar la teoría de los accesorios. ¿Cierto? ¿Cierto, Nicolás? Sí. Ya. Estamos, ¿cierto, señor? Empresas de transporte por tierra o canales navegables. ¿Qué nos dice la norma, don Manuel? Leo de nuevo. Son actos de comercio, ya de parte de ambos contratantes, ya de parte de uno de ellos, las empresas de transporte por tierra, ríos o naves o canales navegables. Ya. O canales navegables. ¿Qué se está dejando fuera de esta disposición? De acuerdo, digamos, a por dónde se puede transportar, digamos, por la aire. El aire, ¿qué más? El mar. El mar, ¿cierto? Bien, ¿qué más? Lagos. También se dejan fuera. Ya, son actos de comercio, ya de parte de ambos contratantes, ya de parte de uno de ellos, número 6, las empresas de transporte por tierra, ríos o canales navegables. No habla de qué, del mar ni tampoco de los lagos. ¿Ah? Ahora, se omite las empresas de transporte por lagos navegables, pero eso no existe problema en relación a su omisión, porque después están tratadas en el epígrafe del título quinto del libro segundo y también en el artículo 166 del Código de Comercio. Ahí están tratadas también como actos de comercio y por tanto da lo mismo que no estén aquí. Esa omisión, digamos, no nos genera un determinado problema. ¿Ya? No se refiere tampoco al transporte marítimo, ya que el transporte marítimo encuentra su regulación en otras disposiciones, ¿cierto? No en esta que estamos leyendo, y está regulado principalmente por los actos realizados en el mar, que están del número 15 y 16 del artículo 3 del Código de Comercio. ¿Ya? Ahí están. Por eso, digamos, no se refieren acá. ¿Qué podemos recalcar acá? ¿Ya? Podemos recalcar que esta norma se refiere al transporte efectuado ¿por qué? Por empresas. ¿Ya? El transporte, ustedes tienen que saber de que ese contrato no tiene como una denominación, no es un contrato nominado. Ustedes no van a encontrar en el Código Civil contrato de transporte. Tampoco, ¿cierto?, van a encontrar la definición o la regulación, el concepto de un contrato de transporte. ¿Por qué? Porque el contrato de transporte es un mix de dos tipos de contratos: el arrendamiento de servicios y el contrato de depósito. Esas son la naturaleza jurídica de los actos jurídicos que están detrás de un contrato de transporte. Ahora, lo importante es que el transporte de estos, de pasajeros, qué sé yo, de carga, ¿cierto?, sea efectuado por una empresa. Y yo les pongo el siguiente ejemplo. Don Waldo, yo voy a dedicarme al servicio de transporte. Me voy a comprar un camión tres cuartos. Yo no. Entonces me quedo estacionado en mi casa, pongo un aviso en el diario y digo, se ofrecen, digamos, transporte de mercadería entre regiones, o da lo mismo. Yo no. O mudanza. Y si me llaman, yo soy el único que está ahí acarreando los sillones, ¿cierto? Y metiéndolos a mi camioncito y los traslado. Ahí, yo estoy realizando una actividad mercantil. No, porque no es una empresa. Muy bien, exacto. Lo mismo con el taxista. El taxista es dueño de su propio taxi, que transporta gente de un lado para otro, ¿cierto? Y no está organizado como una empresa. uno podría decir que esa actividad puede ser una actividad mercantil, estamos hablando de transporte terrestre por tierra, pero no. ¿Por qué? Porque no se cumple este elemento preponderante que estamos hablando, que es de que estas actividades sean desarrolladas por una empresa, ¿ya? Para que lo tengan bien presente. Ahora, claramente, si yo tengo una empresa, tengo 10 taxis que son míos, de mi empresa, mío como Adriano Eble, ¿cierto? Pero son 10 y yo contrato a 10 choferes de taxi, ¿cierto? Y pongo mis taxis a trabajar y les tengo una remuneración, tengo mis taxis guardados en un lugar, ¿cierto? En una empresa, qué sé yo, tengo una secretaria, un secretario, ¿cierto? Tengo unos auxiliares que me limpien, digamos, el lugar de desarrollo de la actividad, tengo una contabilidad propiamente tal, pago impuestos, estoy organizado como una empresa ahí, ¿cierto? Y por tanto ahí sí podríamos decir que es mercantil. Pero si es un fulano, digamos, tranquilo, sin molestar a nadie, ¿cierto? Sin estar organizado como empresa, estamos en presencia, digamos, de un acto de transporte de carácter civil, ¿ya? Sujetos que intervienen acá, ¿ya? ¿Cuáles son los sujetos que intervienen? ¿Cuándo tiene certamen? No mío, antes del mío. El lunes. Ya, entre el lunes y el viernes no tienen más. ¿De qué tienen el lunes? Sería. ¿Con quién? Montoya. ¿Ah? Montoya. ¿Quiénes son los... para ver si es que les metí un trabajito por ahí, para que lleguen refrescados para aceptar? ¿Quiénes son los sujetos que intervienen en este contrato de transporte? O en esta actividad del transporte por tierra, ríos navegables o canales navegables, como indicaba la norma. Uno, el porteador, el cargador, acuérdense de estos nombres, y el consignatario. ¿Ya? ¿Y por qué ustedes tienen que identificar cada uno de los intervinientes? Porque siempre ustedes van a tener que aplicar para el cliente o para los que intervienen en este acto, si es que el acto es de carácter civil o mercantil en virtud del principio de lo accesorio. ¿Ya? Por eso es importante hacer esta distinción de personajes que intervienen en el acto. ¿El porteador quién es? El que contrae la obligación de conducir las mercaderías o bienes ajenos. ¿Ya? Es decir, el transportista. El cargador, el que por cuenta propia o ajena encarga la conducción. El consignatario, es decir, a quien van dirigidas las mercaderías. Por tanto, ejemplo bien básico: yo envío unos zapatos a un familiar que vive en Santiago desde Concepción a través de Correos de Chile o Starken, empresa que se le ocurre. Yo, ¿quién soy de los tres intervinientes de ahí? Consignatario por ahí. Usted está viendo los zapatos. Sí. Usted es el cargador. Ya. ¿Cierto? Sí. Mi familiar en Santiago, ¿quién es de los tres intervinientes de acá? Consignatario. El consignatario, ¿cierto? ¿Y Chile Express o Correos de Chile? El porteador. Eso es fácil, pues, ¿cierto? Ahora dicen que es fácil, pero después para el certamen se enredan entero. Sí, eso es verdad, profesor. Ya. Ahí tienen. Entonces, ¿para quién sería mercantil o de qué depende? ¿Para quién se está lucrando? ¿Qué me diría usted, don Raúl? A ver, ¿cómo me respondería esta pregunta si yo les digo? ¿O faltan elementos? ¿Ah? El porteador es que hacen las temas. Ya. Y si, por ejemplo, yo le digo, Raúl, ¿lo lleváis para Santiago? Sí, para Santiago. ¿Le podía llevar unos zapatitos a mi mamá que está allá? Sí, pero es que en este caso es porteador de mercancía. Ya, pues. Ya, pero eso es lo que primero que me tiene que decir. Ya. Sí. ¿Cierto? Sí. Ahora, para el consignatario, ¿de qué depende? De que sea mercantil o civil el acto. Si fuera una empresa, deme un ejemplo con los mismos zapatos. Si le quisiera una multitienda, también compra los zapatos se lo envían. Ya, ¿cierto? Pero si es mi mamá. No, si no es una autocita. ¿Cierto? Sí. Porque los va a usar. Ya, eso tienen que hacer. Esos son los análisis que tienen que hacer. Y yo, que se los mandé, no soy una empresa, por tanto, a mí tampoco, ¿cierto? Depende, depende mucho. Por ejemplo, si yo tengo una fábrica de zapatos, me dedico a esa actividad, ¿cierto? Y le mando, digamos, 30 pares de zapatos vía Chile Express a Zapatos La Negrita en Santiago para que los revenda. Ahí están los 30 clientes, ¿cierto? Va por el tema de la mercantilidad. Pero puede pasar, digamos, que alguno de ellos no. No sea mercantil, como por ejemplo el consignatario, en el evento en que esa persona de Santiago me compró los zapatos a mí, para usarlos. Entonces yo se los mandé por el medio de transporte, digamos, con el cual yo trabajo siempre. Entonces le mandé un parcito. Ahí sería para él civil y para mí mercantil, porque yo me dedico a eso. Entonces ahí ustedes tienen que ir jugando con esos factores, ya no es tan complicado. Lo importante es que no lleguen y escupan, digamos, la materia que tengan en la cabeza. Porque este es el error del alumno de derecho, ¿cierto? Que sabe mucho, pero después no sabe nada, ¿cierto? Porque está ahí con tanta información en la cabeza y con ansiedad de responder todos sus conocimientos que de repente no le da una vuelta más a la pregunta. Carácter mercantil, lo mismo que estábamos viendo, ¿cierto? Para el porteador debe estar organizado como un Raúl, como una empresa. Perfecto. El cargador se aplica la teoría de los accesorios. Para mí, que le estoy mandando los zapatos al consignatario. Y para el consignatario se aplica también el principio de los accesorios. Por tanto, para el transportista, entre comillas, va a ser mercantil o civil, dependiendo si él está o no organizado como una empresa. Ese es el elemento que ustedes tienen que considerar. Para el cargador, es decir, para la persona que está mandando las mercaderías para otro lado, ¿cierto? Ahí que aplican la teoría de lo accesorio. Y por tanto, si él lo hace, digamos, de acuerdo a un favor que le está haciendo a su mamá, ahí estaríamos ante un acto civil. Pero en cambio, si él es una fábrica de zapatos o una comercializadora de zapatos y lo está mandando, digamos, para afuera para ganar plata o por su actividad, sería mercantil, ¿cierto? Y para el que lo recibe, depende. Si es Almacenes París, mercantil. Si es un fulanito, ¿cierto?, que los quiere utilizar para un matrimonio, civil, ¿cierto? Y ahí ustedes van jugando con aquellos elementos. Ya, ¿cuál es la importancia aquí de el artículo 166 del Código de Comercio? Que por ahí, digamos, es muy importante. Y don Manuel, por favor, ayúdenos con la lectura del primer inciso y del inciso final de aquella norma. 166. Sí, 166. El transporte es un contrato en virtud del cual uno se obliga por cierto precio a conducir de un lugar a otro por tierra, canales, lagos o ríos navegables, pasajeros o mercancías ajenas y a entregar estas a la persona a quien vayan dirigidas. Ya, entonces ahí me está incorporando qué cosa, el tema de los lagos, cosa que la norma anterior, el artículo 3, lo había omitido, pero por tanto no hay problema porque acá está considerado. ¿Y qué nos dice el inciso final de aquella norma, don Manuel? Norma importante. El que ejerce la industria de hacer transportar personas o mercaderías por sus dependientes asalariados y en vehículos propios o que se hallen a su servicio, se llama empresario de transporte, aunque algunas veces ejecute el transporte por sí mismo. Ya, entonces, primer punto que ustedes tienen que identificar acá. Primero, en nuestra legislación mercantil no hay un concepto de empresa. Por tanto, ustedes me pueden decir, oiga profesor, pero todos los factores de conexión de que estas actividades tengan que ser desarrolladas por empresa para determinar la mercancía. Pero ¿cuándo nosotros podemos saber que hay una empresa por detrás? Si no tenemos un concepto, ¿cierto? Es algo bien subjetivo. Ahora bien, no tenemos un concepto de la perspectiva mercantil, si hay en materia laboral, tributaria, etcétera, pero para la materia mercantil no hay un concepto de empresa, pero la mayoría de la doctrina se agarra de este inciso, del inciso final del artículo 166, que está en materia de transporte, para establecer los elementos que yo debo considerar para entender cuando hay una empresa por detrás. Y la norma que nos leyó, digamos, don Manuel nos habla, el que ejerce una industria de hacer transportar personas o mercaderías, y aquí agrega elementos. primero, por sus dependientes. Es decir, me está diciendo, oye, lo está diciendo a través de trabajadores tuyos, asalariados y en vehículos propios. Es decir, tengo que tener activos para poder desarrollar mi actividad. Se llama empresario de transportes, ¿ya? Por tanto, me está diciendo, primero, una industria, algo organizado. Segundo, me está hablando de dependientes, personas asalariadas. Tercero, me está hablando de vehículos propios. Es decir, la doctrina dice, oye, tiene que tener activos necesarios para poder desarrollar su actividad. Y son todos esos elementos que me ayudan a mí para entender de que hay una empresa por detrás organizada como tal. Trabajadores, activos, ¿cierto? Y una organización industrial que nos permita, digamos, identificar a la empresa por detrás. ¿Ya? Séptimo, las empresas de depósito. ¿Vieron el contrato de depósito? ¿Sí? Acá, pongo el caso. Se van de vacaciones a Madrid. No sé si han tenido la oportunidad alguien de viajar a Madrid o a algún aeropuerto grande. No solamente Madrid, sino Madrid. Uy, el aeropuerto era una cosa gigantesca. Ahí atrás. Uno andaba en metro para llegar a la ciudad. ¿Ah? ¿Dónde no. Me llegan apretados riesgos, no llegan, digamos, al avión. Y, pero uno puede llegar y hacer una escala grande, por ejemplo, unas 10 horas. Típico que toca, digamos, si uno está viajando. Y uno puede decir, oye, ¿qué hacemos en esas 10 horas? Vamos a conocer la ciudad, pues. Pueden decir, oye, pero ¿qué hacemos con las medias maletas que andamos trayendo? No vamos a andar recorriendo, digamos, la ciudad con las maletas. Dejémoslas en el aeropuerto, ¿cierto? Depositémoslas por ahí, ¿cierto? Que hay unas partes en los aeropuertos más grandes, hay lugares en Santiago también donde uno puede guardar sus maletas. ¿Ya? ¿Ahí qué es lo que hay? Un contrato de depósito. ¿De qué depende de que el contrato sea de depósito? A que sea un contrato de arriendo. Que sea profesional con la entrega de depósito. ¿Qué más? Espíritu. ¿Paso? ¿Qué más? ¿Cuál es la diferencia entre... Entre yo y dejar, digamos, mi maleta en un auto, por ejemplo, en el estacionamiento? ¿Qué me lo diferencia exacto de que es un depósito o un arrendamiento? Porque perfectamente me podrían estar arrendando el espacio. Una prolongación, no, pero puede ser un cargo de arrendamiento. ¿La deja por un rato determinado, no? Porque tiene cargo de arrendamiento. Uno puede arrendar algo por 2 horas, porque puede arrendar un auto. La aplicación auto. ¿Ah? ¿La confianza, profesor? La confianza de dejar. Depende. O sea, claramente sí. Ya, pero la responsabilidad es mayor cuando. Cuando se paga por algo. Ya, ¿cierto? O sea, tengo más derecho a exigir, ¿cierto? Si yo pago, depende, pues, depende de la culpa que te exija la o que está establecida para el determinado acto o contrato. Pero claramente lo que diferencia un contrato de depósito con un contrato de arrendamiento es el pago. Si yo te pago, te estoy arrendando el espacio. Pero si no te pago, hay un contrato de depósito de por medio. El depósito es gratuito. Es un contrato civil de carácter gratuito. Y es por eso, digamos, que cuando ustedes dejan una moneda, les dejan una mochila en un supermercado, les dejan una moneda, y después ponen la llave y se la devuelven. ¿Han visto eso, no? ¿Me devuelven la moneda? No sé, existe. Depende. Depende de lo que quiera hacer lo que quiera el supermercado, porque las normas del depósito contemplan un mayor grado de culpa. Por tanto, generalmente los supermercados y qué sé yo quieren sacarse ese grado de responsabilidad y por tanto prefieren tener un depósito que un arrendamiento, como bien decía su compañero. Y por eso te devuelve la platita, para que sea considerado un depósito o no un arrendamiento. ¿Ya? Pero claro, es el tema de las maletas. Ya es importante. Si yo dejo las maletas en el aeropuerto y pago, estamos enfrente de un contrato de arrendamiento. Y por tanto, no estamos en esta norma. Pero si yo no pago y simplemente dejo, entre comillas, un billete de unos euros, qué sé yo, y después me los devuelven para pasarme las maletas, ahí estamos frente a un contrato de depósito y por tanto claramente las normas de responsabilidad son distintas. Pero en fin, aquí lo que me interesa es que ustedes sepan que el contrato de depósito es permiso, ¿ya? Y por eso se diferencia de lo que es un contrato de arrendamiento. Por eso no tendría ninguna diferencia, ¿ya? Y si la empresa que está ofreciendo este servicio de depósito, pues, o la entidad está organizada como una empresa, estamos frente a lo que es un acto de carácter, un depósito de carácter mercantil y no civil. ¿Ya? Porque perfectamente puede ser una persona que esté, no sé, oye, guárdame la maleta, ¿cierto? Un par de días. Usted está actuando, Manuel, como depositar, ¿cierto? Y no me cobraste, ¿cierto? Y por tanto, básicamente ahí, ¿qué es lo que hay? Un depósito civil, porque tú no eres una empresa organizada para realizar este servicio. ¿Ya? Pero las del aeropuerto, algunos supermercados, si no te cobran, claramente ahí hay un acto mercantil por esta norma. ¿Ya? Eso pasó mucho con las discusiones que había cuando te robaban en el mall, ¿te acuerdas? Sí, el estacionamiento sobre todo, ¿no? Sí. Y ahí algunos decían, oye, ¿cómo se defendían los supermercados, el mall, cómo se defendía para que no le... Se defendía, no, aquí hay un depósito. Yo no le estoy cobrando por esta cuestión, así que por tanto aquí yo me zafo. Pero no, pues, ahí los habilidosos del derecho demandaban, decían, no, pues, porque si esa persona no tuviera el estacionamiento disponible, no podría ir a utilizar los servicios del mall. Por tanto, es algo accesorio al servicio que tú estás utilizando en el mall. Y por tanto, no es, entre comillas, no te puedes sacar la responsabilidad. Y por ahí ganaban, digamos, todo cuando te robaban el notebook y se los podían cobrar. Era toda una materia de discusión eso. Pero aquí lo que me interesa que ustedes sepan es que, uno, el depósito se diferencia del contrato de arrendamiento porque es gratuito. ¿Ya? Ahora, si la empresa que está ofreciendo este servicio de depósito, ¿cierto? Es una empresa, valga la redundancia, estamos enfrente a un acto de carácter mercantil. Y para el cliente o el usuario va a depender del principio de la accesoría. ¿Ya? Cuando la empresa se beneficia, ¿no? ¿Ah? Cuando la empresa se beneficia. No, cuando la empresa se organiza como empresa. Ah. O sea, cuando el que presta el servicio de depósito es una empresa, estamos frente a un acto mercantil. Y para el que utiliza el servicio, aplican el principio del accesorio. O para el cliente. Pero eso me salta una duda, porque... ¿Para dónde le salto? ¿Para dónde le salto para agarrarlo? Porque usted dice que una empresa podría ser de depósito, ¿verdad? Sí, perfecto. Ya. Se supone que la empresa se organiza para ganar dinero. Sí. Pero el depósito es gratuito. Sí, ¿qué tiene? ¿Y esa empresa cómo gana dinero? ¿De qué depende de que un acto sea gratuito o oneroso? ¿Se acuerdan de eso? Esta es una duda civil, ¿eh? Así que aquí la tenemos que tratar de dilucidar todos. No me echen la culpa a mí nomás. Uh-huh. ¿Ah? Claro que la duda se me genera en eso. Pues, si está bien la duda, pues. Me gusta su. El depósito es gratuito y yo soy una empresa. ¿Cómo me mantengo? ¿Cómo gano? ¿Cómo le pago a esa gente que está ahí atendiendo para recibir las cosas? Pero perfectamente usted puede contratar, usted como aeropuerto, puede contratar con una empresa de depósito, ¿cierto? Que le presta ese servicio a usted, ¿cierto? Por ofrecer el servicio de depósito para los usuarios del aeropuerto. Sí. ¿Cierto? ¿Creen que vaya a poder salir a comprar tranquilamente los duty free sin estar trayendo las maletas a la rata? Claro. Y vaya a pasar por un negocio que te vaya a pasar por un pasillo y te va a decir, pase aquí, vas a oler perfume, vas a mirar botellas de whisky. y finalmente el aeropuerto en sí es un mall gigante. Y las maletas se consideran en un estorbo. Pero lo que hoy que hay, o sea, en ese sentido, sí. Claro, ahí entra a operar todo lo que es el tema de, la, de los servicios que uno contrata. Al final, todos los servicios que hay, no solamente en un aeropuerto, ¿eh? Pero todos los servicios que hay en una entidad grande son subcontratados. Está el operador, digamos, de los de todos los servicios del aeropuerto, como Acciona, que provee el personal, que son los que están así con, haciendo que el avión venga. Sí. Eso no son trabajadores del aeropuerto. Ahí me queda claro, sí, pues son contratistas. Claro, entonces Monte Tuba puede ser una empresa contratista que ofrezca el servicio de custodia, ¿cierto?, para con el aeropuerto, pero para los usuarios no. No les va a cobrar, sino que les cobra el aeropuerto. Sí. Ya, entonces ya. Ahí ustedes van haciendo las distinciones. ¿Ya? Ahora. Llaves en general depósito, el contrato en que se confía una cosa corporal a una persona que se encarga de qué cosa, de guardarla y de restituirla en especie. Ejemplo, cuando uno deja las maletas en el aeropuerto o en el terminal, bodegas, almacenes generales de depósito. ¿Ya? Vamos a ver un casito. Hoy día no, no, sí puede ser, vamos a ver. En relación a esto. Partes. Primero, depositante, depositario. Para el depositante, ¿cuándo un mercantil? Entonces, cuando está organizado como empresa, ¿cierto? No, al revés. El depositante es el que confía en la cuestión, es decir, el que deja el, la cuestión en el. Para que no nos enredemos, ¿eh? Porque ahí me enredé yo. ¿Y el depositario? En la empresa. Ya. Eso. Así, acuérdense, siempre. Sí, pues el depositante es el que deja. Sí. Como cuando. No, pues eso no. Cuando uno va a dejar el envase. El depósito. El envase de la cerveza. La bebida. De la bebida. Iba a decir de la cerveza de litro, pero ya. De la cerveza. No, yo bebida, ¿no? Ah. El envase de la bebida. Pues nos vamos a buscarlo y. Ahí uno deja un envase, ¿cierto? A devolverlo. ¿Qué sé yo? Número 7. Sigamos ahí, don Manuel. Número 7. Ah, el 7 del. El número 7 del 3. Sí. ¿Qué nos dice? Dice, las empresas de depósito de mercadería, provisiones y suministros, las agencias de negocios y los martillos. Ya, entonces acá hay dos tipos de empresas diferentes, no obstante digamos que la norma tiende a confundirlas porque habla de O, pero la una empresa de provisión y una de suministro son diferentes. ¿Cuál podría ser la diferencia? ¿Qué creen ustedes? ¿Qué se les viene a ustedes cuando a la cabeza cuando les dicen que le están suministrando algo? ¿Cómo qué servicio? Agua. Agua. Luz. Luz. Claro. Suministro. ¿Y aprovisionamiento? Puede ser del negocio o del supermercado. ¿Cómo? Bien. Uy, que está, hoy día anda, pero. Oh, sí, hoy día ando a alumbrar. Anda, ¿se tomó cuánto café a él? ¿Ah? ¿Se tomó un cafecito? Bueno, ¿qué café se está tomando? Me parece excelente, pero ya. ¿Cuál es el del aprovisionamiento? Pero lo que pasa es que aquí la norma nos tiende a confundir aprovisionamiento con suministro. Pero son, siendo que en doctrina son diferentes, ¿ya? ¿Y cuál es uno de aprovisionamiento, por ejemplo? Supermercado. Que van todas las empresas, digamos, a. Suministrar, aprovisionarlo, ¿cierto?, de los determinados elementos que ellas venden. O, por ejemplo, un casino. O una clínica que contrata, digamos, con una empresa que vende pan. Y está todas las mañanas yéndole, llevándole pan, digamos, para que tenga el desayuno para los pacientes, qué sé yo. Para la clínica, ese contrato de aprovisionamiento sería mercantil o civil. Don Raúl. ¿Para la clínica? ¿Para la clínica? Sí, porque va a ¿A complementar qué actividad? A complementar su actividad. ¿Dentro clínica? De las cosas que... Es decir, la salud está dentro del comercio humano. ¿Me sigue? ¿La actividad de la salud humana está en el artículo 3? No. No. Por tanto, ¿ese contrato sería para la clínica? Sí, sí. ¿Pero para la panadería? El cantil. El cantil, ¿cierto? Si está organizada como una empresa. ¿Ya? Ahí tienen un poco las diferencias. Acá, el contrato de aprovisionamiento, como bien nos está indicando acá su compañera, es aquel mediante el cual una parte se obliga a proveer. ¿Proveer de qué cosa? De bienes muebles a la otra parte. Pan. O para una oficina. No sé si una oficina que yo, por ejemplo, nosotros en mi oficina trabajamos con Prisa. Que nos viene a dejar todo. Desde el cloro para que la señora que nos ayuda con el aseo limpie hasta un lápiz Bic. Y la red. ¿Ya? Esa es una empresa de aprovisionamiento. En cambio, la de agua, las que nos proporcionan la luz, el telecable, son mixtos. ¿Sí? ¿Ya? ¿Cuál es el carácter mercantil aquí? Para el proveedor, la panadería de la clínica, ¿cierto? Tiene que estar organizado como una empresa para hacer determinado el acto como mercantil. Y para el usuario, la clínica, en el ejemplo que le puse yo, ¿cierto? Depende de la teoría del accesorio. Como la clínica no es una actividad mercantil, don Raúl, accede, ¿cierto? Y se restringe la mercantilidad desde aquel perspectiva. ¿Ya? Perfecto. Contrato de suministro. Es aquel mediante el cual una parte se obliga por una tarifa, ¿cierto? O una remuneración determinada a proporcionar servicios a la otra parte para satisfacer una necesidad generalmente colectiva en forma continua y permanente. ¿Ya? Eso es lo que dice la doctrina. Ojo, este contrato, después lo vamos a ver, yo creo que ya a partir de la próxima clase, vamos a ver algunos contratos mercantiles, como compra-venta, que ya lo vimos en el número 1, pero como acto de comercio, ahora lo vamos a estudiar como contrato, el de suministro, vamos a estudiar, bueno, agencia de negocios, también lo vamos a estudiar, y en la subcontratación outsourcing, también lo vamos a estudiar, ¿ya? Su ayudante se ha aparecido, digamos, por su... Sí. ¿Qué envió? Envió una cápsula, pero no la envió. Ya. Naturaleza comercial del suministro. El que presta el suministro debe estar organizado como una empresa de suministro. CGE, PDR, todo eso, ¿ya? ¿Y el usuario? No. Accesorio. Por tanto, yo... Si contrato de DR, para mí es civil, porque estoy consumiendo, digamos, en internet para mí. Pero si yo tengo una fábrica de zapatos o una fábrica de algo y tengo internet ahí, para mí es mercantil, porque accede a la actividad principal mía, que es mercantil, ¿cierto? De los martilleros. El artículo número 1 de la ley 18.118 del año 82, ¿cierto? Que le regula el ejercicio de la actividad de martillero público. Es decir, cuando ustedes quieren comprar algo en pública subasta, hay personas que están organizadas como tal y que están autorizadas y inscritas en un registro especial, digamos, de martilleros. Y si esa persona que presta este servicio está organizada como una empresa, el acto es de carácter mercantil. Como por ejemplo... Macal, no sé si han tenido la oportunidad de ver de repente comerciales en Macal, sí. Página web, que son empresas que se dedican a rematar cuestiones. Hay que estar organizadas como tal. Yo no puedo utilizar, digamos, aquellos servicios. Pero si no está organizado como empresa, no sería de carácter mercantil. Son personas naturales o jurídicas inscritas en un registro en conformidad a la ley para vender públicamente al mejor postor bienes corporales muebles. Esos son los martilleros, ¿ya? ¿Y qué es lo que desarrollan aquí? Una actividad de intermediación, ¿ya? Intermedia, ¿ya? Entre quienes venden los bienes muebles y quienes los adquieren por el mecanismo de pública subasta. Aquí lo importante es que si el martillero tiene el giro empresarial como tal, es decir, Macal, ahí estamos en presencia de lo que es un acto de comercio. Pero para el cliente, para el que está comprando o utilizando este servicio, se aplica la teoría del accesorio, ¿ya? Y por tanto, si yo voy a ir, como lo hacía mi abuelo, iba a las públicas subastas y compraba barcos en desarme. ¿Para qué? Para después vender chatarra. ¿Ya? Eso para él era una actividad de carácter mercantil, porque después él utilizaba, digamos, el fierro para su negocio. Pero en cambio, si va una persona que tiene luquita y dice, oye, voy a ir a un remate para comprarme un autito más barato para su uso, ahí sería civil, ¿cierto? Ya, qué bueno que hayan, que vayan entendiendo la, el tema de la accesoriedad. Las empresas de espectáculos públicos, la que organiza Lollapalooza, por ejemplo, ¿ya? No hay mucho que decir acá. Esa empresa, al ofrecer un espectáculo público, ¿cierto?, actúa como intermediario de los artistas, de los grupos, de la obra que sea, ¿cierto? Si está organizada como una empresa, ¿cierto?, ahí estamos enfrente de lo que es una actividad mercantil. Para el usuario, accesoriedad. Por ejemplo, si yo lo ocupo para ir a entretenerme, claramente es un acto de carácter civil para mí en virtud de lo que es la, el principio de los accesorios. Pero si, por ejemplo, es otra empresa la que contrata a esta empresa para algún evento de su empresa de fin de año, que es muy usual, alguien que te trae algún animador famoso o algún grupo, ahí estamos en presencia de un acto de carácter mercantil también para el usuario, el cliente, porque está accediendo a su actividad principal, que es, ¿cierto?, de carácter mercantil. ¿Ya? Permiso, profesor. Adelante. Sí, adelante. Después tenemos las empresas de seguro. Acá, ¿qué es lo que ustedes tienen que tener presente? De que hoy en día es muy difícil, ¿cierto?, o prácticamente imposible, de que una entidad ofrezca este servicio sin ser una empresa. ¿Por qué? Porque es una actividad que está entregada exclusivamente a una entidad jurídica denominada sociedades anónimas, que son per se empresas. Antiguamente, ¿cierto?, antiguamente, antes de distintas modificaciones que ha tenido la ley, una persona natural como el Raúl, que sea el Nicolás, podía asumir el riesgo de una contingencia en nombre, por cuenta de otra persona, a cambio de la entrega de una prima. Hoy en día no se puede. Tiene que ser necesariamente una empresa por detrás, una sociedad anónima que se dedica a esto, regulada, ¿ya? Por tanto, para ella es muy difícil, digamos, de que estemos en presencia de un acto mixto o de una actividad de carácter civil, porque generalmente las sociedades anónimas ya son mercantiles per se. Así lo dice el inciso segundo del artículo 1 de la ley 18.046. Los elementos del contrato de seguro, que ustedes lo van a ver, yo creo que el próximo, en el otro año, ¿cierto?, son el interés asegurable, es decir, ¿qué es lo que yo quiero resguardar?, ¿ya? El riesgo, que es lo que yo quiero que no pase, el choque, el hurto del auto, ¿cierto? Y la prima, que es, como es un contrato de carácter bilateral, ¿cierto?, la compañía de seguros asume el riesgo mío, pero yo le tengo que pagar a ella una prima, ¿cierto? Ese es el otro elemento del contrato de seguro. La mercantilidad se refiere al asegurador y no al asegurado, ¿ya? Y respecto a este, podría ser mercantil por el principio de la accesoriedad. Por ejemplo, la empresa de transporte o el consignatario, en el ejemplo, digamos, del transporte que estábamos viendo de Nantes. El consignatario es París, es Almacenes París, ¿cierto?, que compró 1000 microondas a comercializadora de microondas Thomas, ¿ya? París, ¿qué es lo que hace? Contrata un seguro que ampare el traslado de los microondas hacia sus almacenes. Para París, ¿cierto?, que es el asegurado, en este caso, el contrato sería mercantil, porque estaría excediendo su actividad principal, que es mercantil. Y para la compañía de seguros, siempre hace mercantil, porque es una empresa per se, ¿ya? Para que lo tengan presente. Séptimo, las empresas de construcción de bienes inmuebles por adherencia. Allí estamos en presencia de algo bien novedoso. ¿Por qué? Porque ustedes saben que los actos sobre bienes inmuebles se consideran de carácter civiles. Pero se nos está escapando, digamos, que para el legislador, que hay una actividad muy importante y preponderante en la época, ¿cierto?, de que era la actividad de la construcción, que básicamente lo que quiso aquí el legislador es dejar fuera lo que es la compra y la venta de bienes inmuebles. Lo quiso dejar fuera de la mercantilidad, pero dejó dentro de la mercantilidad la actividad de la construcción, es decir, aquellas empresas organizadas como tales y que construyan bienes inmuebles por adherencia. ¿Y cuáles son los bienes inmuebles por adherencia? Son bienes inmuebles. No se me confunda con los por anticipación y todas esas cosas. ¿Cierto? Sí, los que adhieren permanentemente a, que pueden ser muebles por anticipación, Nicolás, pero eso ya nos vamos para otro lado, ¿no? ¿Para qué no nos vamos a confundir con eso? Pero son aquellos que están adhiriendo permanentemente, digamos, un inmueble por naturaleza. El árbol está adherido, digamos, a la tierra, ¿cierto? La cañería está adherido a qué, a la losa del, la baldosa, o la, qué sé yo. Todos son bienes por adherencia. Por tanto, un edificio es un bien inmueble por adherencia, adhiere al piso, a la tierra. Por tanto, las empresas que se dediquen a construir ese tipo de bienes inmuebles son de carácter mercantil. ¿Ya? Ya. Los requisitos son, primero, que exista una organización empresarial, ¿cierto? No es que vayan a decirle al maestro Chasquilla, oiga, constrúyame, digamos, el quincho, y llega ahí, si es que llega, porque de repente no llegan esos maestros, ¿cierto? Y parte con un pilarcito y deja la cuestión botada por un mes, después vuelve, y ahí está, tenéis 3 años haciéndote un quincho de 2 metros cuadrados, ¿cierto? Pasa, pero le te cobra barato. Ahí no hay una actividad mercantil porque él no está organizado como una empresa. Pero ahora, si yo contrato a la constructora EPCO, puede ser, ¿eh?, para que me haga el quincho la casa. Ahí claramente estamos en presencia de una organización empresarial y que me va a construir un bien inmueble por adherencia, y por tanto estamos en presencia de lo que es un acto mercantil. ¿Ya? Artículo 568. Inmueble o finca o bienes raíces son las cosas que no pueden transportarse de un lugar a otro, como las tierras y las minas, y las que adhieren permanentemente a ellas, como los edificios, los árboles, ¿cierto? Ahí está la definición, el concepto de lo que es un bien inmueble por adherencia, artículo que es propio de lo que es el Código Civil, ¿ya? Ya. ¿Paramos acá o seguimos? ¿Ah? ¿Seguimos? Las pruebas. Pero seguimos y nos vamos más temprano. Ah, aquí eso depende de ustedes. ¿Qué prefieren? ¿Parar un rato e irnos a la hora o seguir de largo hasta las 9:55? Parar entonces hasta las 9:55. No, seguir hasta las 9:30. ¿Le subí la pauta a la prueba o no? No. Yo la puedo subir al tiro. Disculpen, ¿eh? ¿Ya las revisé, sí? ¿Pero las trajo, profesor? No. ¿No? No. ¿Y cómo están? No están malas. Les voy a subir la pauta un día, ¿ya? Para que ahí ustedes les sirva, digamos, para... las revisamos en otra oportunidad. ¿Y la nota la va a subir? Pero... la subo, si esa sí la subo mañana, sí, en el desayuno. ¿Ya? Al desayuno. Vamos a hacer todo el tiempo. Ya, salgamos 10 minutos, igual nos vamos 10 minutitos, 20 minutitos antes, ¿les parece? Ya. Para que tomen un poquito de aire. Bueno. ¿Sí? ¿Alguien se va a quedar aquí o no? No. Pero igual puede ser que te salga. Dígame. Vaya nomás, no importa, no se preocupe. Hola, ¿cómo está? Bien, no he podido venir a clase, así que... No se preocupe. Para que me conocieran. ¿Ah? No tengo problemas con esas cosas. Es para que me conocieran. Bienvenida. Ánimo, ánimo, ánimo. Cansado, me imagino. Estamos bien. ¿Me gusta hacer clase en el audio de igual? También hacemos. Los miércoles. ¿Y qué año tiene allá? Allá estoy con los de quinto, parece que son. No, no hace de qué año son. Ya estoy más perdido. Tengo un enredo, digamos, con los. Que ahora, como los ramos son semestrales, no sé en qué ramo estoy metido. Ahí. Pero no tiene nada que ver con este. ¿Y a mi porola estoy allá? ¿Sí? Sí, ¿qué por año? Su correo, ella tiene casi el mismo correo así de @udd.cl, sí, cortito. ¿Y qué? De odontología. Ah, ya, perfecto. Sí, no, ¿y no hay que ver? No, no hay que ver con... Me habla de dientes todos los días. Se mete a TikTok ahí, puros dientes y cuestiones, yo le digo... Qué asqueroso los dientes, weón. Ahora es su paciente, Lisa. ¿Sí? ¿De qué estás terminando? Ah, entonces te va a tirar. Este es su último año, ya el próximo pasaría a internado. Te va a tirar a la cancha. Sí, está cerrado.